Bueno, me gustaría que nos contaras cómo surge esta iniciativa de Vestidos en el Aula y a qué apuntan con esto. Bien, Vestidos en el Aula es un proyecto desarrollado por lo que ahora es la organización Llamale H, que en su momento era un festival de cine, que este año iría en la sexta edición. Y fue un proyecto realizado en la red iberoamericana de educación LGBT, RIE LGBT, que se puede buscar por internet y tal, donde cinco países, España, Perú, Chile, Colombia y Uruguay, desarrollaron contenidos audiovisuales y pedagógicos para trabajar el tema de educación sexual y educación para la diversidad afectivo-sexual en la educación y con niñas y niños y jóvenes. En ese sentido, Uruguay presentó el proyecto de dos productos, que era una guía para el trabajo educativo en aula, orientada a educadores, esto es, cualquiera que quiera promover el tema, o facilitadores. No está pensado estrictamente para maestros o profes, sino que cualquiera que quiera abrir en un espacio grupal algo de trabajo con esto. La guía tiene herramientas conceptuales y metodológicas y también legales como para acompañar ese tránsito, que se basa básicamente en un cortometraje exhibido por el festival en su segunda edición, creo, que es Vestido Nuevo, que lo retoma el cortometraje con el que se hicieron además los talleres, o muchos de los talleres que se muestran en el documental. Y el segundo producto de este kit es el documental, donde lo que nos interesaba era niños y profesores hablando sus experiencias de trabajo en uruguayo, ¿no? Mostrar que en realidad no se parte de cero, que hay muchos profes y maestros que ya han trabajado la temática, que hay niños que la trabajan con normalidad y con un espíritu en uruguayo, ¿no? Que no son que en realidad en Uruguay también podemos trabajarlo sin tanto drama. Cosas que además se retoman en la guía, como por ejemplo la normativa o la historia de la constitución de las normativas en torno a educación sexual en el Uruguay, que garantiza el tratamiento de los temas de educación sexual en general, pero particularmente también de la situación de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. ¿Y qué apertura tuvieron ustedes en los institutos educativos para tratar esta temática? ¿Cómo fue la apertura? Para grabar el documental y para llevar a ver los talleres. Bien, es como, esto me hago cargo yo, es ambivalente. Por un lado, una vez terminado el material, ha sido muy bien aceptado. Ahora, durante la constitución del material fue un poco difícil. Porque bueno, nada, exhibir niñas y niños hablando, sea de este tema o de cualquier otro, requiere que la institución le eleve las solicitudes de consentimiento a las familias, o sea, que haya un involucramiento. Y realmente las instituciones en las que nosotros hicimos el rodaje y eso, fue a puro pecho de los responsables de esas instituciones en ese momento. Porque fue un momento difícil, fue difícil conseguir un aval jerárquico de arriba para abajo, ¿no? Sí. Que se avalara hacerlo y después para poder construir, que se avalara hacer los talleres y tal. Además, era justo cuando el rodaje fue el cambio de gobierno, o sea, de la administración Vázquez a la administración Mujica, por lo cual fue un codicen que entró en julio, o en junio más o menos, y el tiempo para terminar el producto era de diciembre. Entonces, no fue fácil, o sea, y es un tema donde en realidad sí parece que se necesitan hipergarantías y sí hay obstáculos para que sea un tema como poder enseñar regla de tres o trigonometría. Y contame, ¿cómo piensan seguir? ¿Hay algún proyecto a futuro? ¿Seguir dentro de la misma línea? ¿Seguir trabajando con el tema de género? Bueno, el festival Llamale H es un festival sobre diversidad sexual y de identidades de género. en ese sentido es su temática. Con vestidos, la idea es este año trabajar, tenemos algún contacto para poder hacer un curso para maestros a nivel del programa de educación sexual. Y bueno, nada, y también la intención desde algunos de los que trabajamos en vestidos, de hacer mucho trabajo así, de base, de ir a un centro educativo, proyectarlo y generar disparador. Sí, sobre todo Luis Magallanes es quien más insiste en esta cuestión de no solamente ir por la estrategia de arriba hacia abajo, que es fundamental, como lo decía Colette en el propio documental, es fundamental que los educadores trabajen estas nociones, estén sensibilizados, pero también de abajo por arriba, en la medida que se vaya pudiendo hacer proyecciones del material en centros educativos, ya sea de educación formal o informal, o primaria, secundaria, UTU y universidad, en cualquier espacio de esos. Muy bien, bueno, muchas gracias. ¿Y a ti?